Así es. Buenas tardes a todos los que comparten estas tres horas con nosotros, a los que comparten nuestras ideas, a los que no comparten nuestras ideas, a los que no comparten tampoco nuestras percepciones de mundo, ni de realidad, ni de musical, ni cinematográfica. Acá estamos para también escuchar sus propuestas, para que nos digan, para que nos cuenten, para que lleguemos a ninguna conclusión, porque no es la intención de este programa. No me acuerdo quién decía, dejemos las conclusiones para los estúpidos. Así que acá no vamos a llegar a ninguna conclusión, salvo algunas muy leves, así, muy básicas, si se quiere. Como para que uno pueda llegar a seguir buscando y quizás, tal vez, seguir viviendo. Pero de conclusiones, así. No. Imposible. Si alguno tiene alguna conclusión del otro lado que nos quiera contar, si ha llegado a alguna conclusión en su vida. Eso estaría bueno. Nos cuentan. Pero eso de qué cosa fea. Desde acá, tener la píldora, llegar a las conclusiones y a que tiene que ser de tal o cual forma, va a estar complicado. Sí, me acuerdo justo ayer estaba así, que ojeaba el Walden, y que tú lo hablabas de la gente, de los viejos, de la gente grande. Dice, no se hacen más, la experiencia no lo hacen más sabios. Ni a palo, lo único que nos transmite no es su sabiduría, sino su resignación. Así que si creen que porque viven más que nosotros, mucho, alguno, tiene alguna conclusión de la vida, están equivocadísimos, amigos. Que se me encuentra con gente más grande que yo y se piensa porque tiene más años que yo. Llega a conclusiones y me quiere aconsejar a mí sobre lo que es la vida. ¿Vos sabés lo que es la vida? ¿Vos sabés qué? ¿Quién me va a decir a mí lo que es la vida? Cada uno la descubre por su manera, ¿no? Y más, mire, justamente yo últimamente me sigo cruzando con Freud. Y él no, en eso sí plantea que por más que se busque una estandarización, es imposible. Cada uno va creciendo y se va formando de distinta manera. Y por muchos años, por mucho lo que tengas, no te va a hacer parámetro de nada. ¿Y no? Entonces, cada uno empieza a fijarse en sí mismo y a partir de ahí, bueno, va a tener, si se quiere, esto que para mí es así, pero porque lo va haciendo cada uno. O sea, lo único que podemos decir, que yo puedo decir de acá, tratar de vivir lo más digna y sencillamente posible. Pues bueno. Bueno, ¿usted cómo anda? Bien. Bien. De azul, ¿qué significa? Azul oscuro. Por lo pronto, tratando de estar armónica. Digamos, mi garganta no está tan bien, entonces por eso le puse un poquito de azul, cosa de que armonice, que ande bien. Ah, ¿el azul es para eso? Sí, igual me estuve leyendo, vio que uno no puede evitarlo, con respecto a los números y los colores. La cuestión que dicen que para mi número, para que esté armonioso, siempre los azules, los verdes ayudan un montón. Ajá. Así que buscamos la armonía. Mío. Usted era número 4. ¿Qué color va con mi número así? Me parece que era la tonalidad de los marrones. Me parece que me está chamullando para quedar bien, como para que no, diga. No, para no. Decirme está en armonía, usted que siempre usa marrones, ¿no? Bueno. No, porque ahí, digamos, ahí de números, póngale el. No. Sí, del número 2, por ejemplo, son todas lo que son las tonalidades de rojos y demás. ¿Ve? ¿Y el 4? ¿El marrón? Usted sabe que creo que sí. Corrobórelo. Bueno. Porque ayer yo dije algo y usted me lo negó y después yo lo corroboré y tenía razón yo. ¿Qué cosa? No la quiero deschavar así públicamente, pero ya que No, entonces no me deschave por las dudas. Se acaba de todo en este programa. ¿Qué pasó? Ayer ¿Qué? Cuando estábamos hablando del ser o no ser y que yo dije... Que era de otro, antiguo. Sí, no, y en primero dije un nombre. Dije que en realidad Shakespeare lo sacó de Parménides. Y usted me dijo, no, Parménides no, era otro. No, era Parménides. Era Parménides. No estaba batiendo fruta yo. Ah, bueno. Usted después me hizo dudar, ¿no? ¿Quién será? No sé, bueno, uno por ahí, pero... Lo corroboré ayer. Que era Parménides. Era Parménides. Ah, mire usted. El de ser o no ser. Ay, bueno, uno también se puede confundir, ¿no? Bueno. Aparte... No quiero venir el lunes y decir, no era el marrón, era el fucsia el color de mi número. Tal vez es la tonalidad. Igual, le soy sincera que yo generalmente reviso del 1 al 4 porque son las personas que tengo más cerca. Ajá. Todos los que son 5, 8, 9, ya que... Ya lo discrimina. No, pero todos es que... Todos discriminamos, no... está bien, en todo momento de la vida, en cada decisión estamos discriminando. Aquello que dice, no a la discriminación, mentira. Nah. Todos discriminamos en nuestra vida. Lo que pasa es que uno se está más atento a quienes tiene alrededor. Entonces, los números que por ahí me rodean van del 1 al 4. Un 5 de vez en cuando, pero más no, entonces por... Ajá. Eso está atento a otras cosas. Bueno, pero viene bien su caso esto que comenta para... ¿Para por qué? Más que se enojen todos los neoprogresistas y por más que se enojen toda la banda de estos pseudo fontanarrocenses y progres y que de Bar Cairo y escuchar León Gieco y todo eso. Ajá. Muchachos, la discriminación existe y es imposible que no exista. Porque no, no a la discriminación, mentira. No. Vos también discriminás en un montón de aspectos de tu vida, con decisiones que tomás y con cosas que haces, estás discriminando. Sí. Siempre. Y estás, no a la censura, mentira, siempre estás censurando. En todo momento de tu vida estás censurando algo y estás discriminando. Pero es que así uno que, va eligiendo, lamento, ¿no? O sea, eso de decir que uno no censura es mentira. Siempre hace recorte. Uh-huh. O sea... si quiere un día le traigo toda la etimología de la palabra censura y cómo se usó. Si quiere lo revisamos. Pero por lo hemos hablado mil veces. En este programa censuramos y nos hacemos cargo que es una, hay censura. Pero es que en todo, o sea, nos porque... pide un heavy metal, no se lo pasamos, te estamos censurando. No, lo sumo una balada heavy, hasta ahí uno. Bueno, pero nos pedí un tema así violento, un tema metal, que no te lo vamos a pasar. Te estamos censurando. ¿Y es qué? Sí. Poné tu programa de radio y pasa heavy, poné tu programa de radio y pasa cumbia, poné tu programa de radio y pasa folclore, lo que quieras pasar. Está todo bien. Vos allá, yo acá. Igual, le hago una pequeña y leve aclaración. Sí. Como usted no está solo haciendo este programa de vez en cuando pasa folclore. Bueno, sí, lo dije así por eso. Pero bueno, claro. Es una música que se caracteriza. De vez en cuando tiramos algún cafrún, sí. Esas cosas lindas. Sí, no, folclore. No. O sea, Luciano Pereira, no. ¿Por qué lo tienen que nombrar? No había necesidad. Y bueno, porque ya que estamos gráficos del... Ajá. Todo. Ahí sí hay censura. Bueno. Le voy a averiguar bien el color de su número, por no decirle de su vida. Es el número de mi vida, igual el 4. Me persigue, sí. Por todos lados. Sí, sí, sí, lo tienen claustradísimo ahí usted. Capaz que la mayoría no crea en todas estas cosas. Yo tampoco creía, muchacho. Hasta que me empezó a perseguir. Es una cosa increíble. Capaz que uno le da bola y cuando empieza a dar bola se da cuenta que... Puede ser que cualquier todo evento importante en mi vida suceda un 4. Digo, cosa de loco, ¿eh? Digo, no. Es creer o reventar para todo. Tampoco vamos a exagerar que no hay muchos eventos importantes en mi vida. Son un par que han pasado y que, oh, justo. Bueno, pero si encima que por ahí no tiene grandes eventos ni una cantidad así enorme de eventos y los pocos que le pasan son número 4. Es para planteárselo por lo menos. Y sí, es como empezar a fijarse, bueno, acá está pasando algo. Ajá. Bueno, usted dijo que estaba bien. Sí, por suerte. El operador levantó el pulgar. Uh-huh. ¿Estamos todos bien? ¿Podemos arrancar este programa? Podemos arrancar más formalmente. Venimos hablando al pedo hace un ratito. Bueno, no es hablar al pedo, ¿eh? Bueno. Exteriorizar algunas cuestiones que nos pasan por nuestro cerebro. Bueno, entonces... sin necesidad de querer convencer a nadie, sino únicamente descargarnos nosotros, ¿eh? Todo lo que acumulamos todos los días en la vida, venimos acá y ¡puf!, lo tiramos acá al aire. Si a alguien le sirve, buenísimo. Fantástico. Sí. Por eso también los invitamos a través del blog, del mail, de las cartitas a Porredón 5609, que si alguno necesita hacer catarsis, acá está. Sí, también está abierto el micrófono. Pasa que nadie se anima. Y bueno. No es nada de otro mundo, muchachos. Estamos hablando nosotros. Igual, por ahí ya no se animan a hacer catarsis mediante mail o cartitas. Imagina que hable al micrófono. Bueno, pero es otra posibilidad, sí, que está abierta. Sí, por supuesto. Si alguien quiere venir y expresarse así en el micrófono, lo puede hacer. Mira, hay dos que sobran ahí. Sí. Bueno, ahora no está Joana. Cuando está Joana, igual sobra uno todavía. Está abierta la posibilidad. Las puertas de esta radio están abiertas para todos. Así. Ah, creí que iba a decir las puertas de este corazoncito. También, sí. No, no. Tanto no. No, no. La casa se reserva el derecho de admisión. Bueno, le damos a todos entonces la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, le damos entonces también la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio, a todos aquellos que nos escuchan y nos siguen a través del blogspot, un gran saludo. También a aquellos que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar, esta radio virtual que funciona ahí también con música y algunos programitas las 24 horas. Bueno, ¿qué más? No les sabría decir. ¿Qué más? ¿Sabe qué más? ¿Qué más? Saludamos. ¿A quién? Recibíamos un mensajito. ¿De quién? Del Cherro. ¡Hola, Cherro! ¿Cómo anda? Y nos dice... A ver... Me encanta el mensaje, Cherro. Es uno de los mejores mensajes que hemos recibido en la historia del escenario de las voces. Mire lo que le di. ¿Cómo? ¿Estará de bueno, entonces? Siempre me gustó hacerme preguntas. Por eso, me gustan ustedes. Salgo con más preguntas que respuestas. Jaja, un beso. Fantástico. Muchísimos besos, y sí. Cherro resumió lo que busca este programa. El objetivo de este programa, fantástico. Nos pone re contento que así sea. Por lo menos uno que pueda llegar a entender más o menos la lógica y lógica de este programa. Buenísimo, Cherro. Le mandamos un abrazo grande y, bueno, como siempre, le agradecemos también por estar ahí del otro lado acompañándonos. Un placer que esté acompañándonos.

you're coming from the cold. We come down from the wire. We never bought a one thing. Give a different fire. Sometimes we get burned. The things sometimes we learn. The one you love is the one that you take it higher. You ain't got no one you better go back. Agradecemos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima y Yergut. A todos, gracias por seguir bancando este escenario de las voces. Programita, así se dice, programita. Siempre desde que empecé a hacer radio me costó la palabra programa. Siempre es como que tenía que, me venía hablando, tenía que tomar un pequeño respiro antes para decir programa. Porque si venía así, acelerado, no me salía. Qué raro. Uh-huh. Porque aparte es... Programa, sí. Es una palabra que no es tan complicada. No. Y uno por ahí está acostumbrado a decirla. Sí, pero yo no. Está bien. Programa, siempre me costó. Como muchas cosas así que me han dicho, pero no es tan complicado, ¿por qué a vos te cuesta tanto? Bueno, cada uno vio. Son diferentes experiencias. Exacto, cada uno sus capacidades, sus limitaciones. Bueno, si se quieren comunicar lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Recuerden que está el 2x1, si alguien quiere que arranquemos con algún 2x1 nos avisa. Estamos hablando de música. Sí. Y los invitamos esta noche a ver el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Va a ser esta noche a las 22 horas en Sabina Bar, calle San Martín, 1451. Tenemos 6 entradas gratis si quieren pasar a retirar por aquí, por Pueyrredón 5609. Y mañana, ¿qué hay mañana? Mañana se presenta a las 22:30 en el Ross Bistro la Spectrum Band, esta banda en homenaje a Billy Cobham, que tiene la participación de el Gordo Fogonza, de Tito Méndez y de otros músicos. Tito Pavelli. Bueno, pero ya un siempre... Un tecladista y un bajista. Claro, como nos vamos a olvidar de unos cuantos, bueno, vamos a ir cambiando. Esta vez no lo nombramos a Fito. Pero quienes quieran disfrutar de muy buena música, de un muy buen jazz, lo pueden hacer mañana a partir de las 22:30 en el Ross Bistro, que queda en calle Córdoba, entre Corrientes y Entre Ríos. ¡Ay, cartita! ¡Qué bueno! ¿De quién a quién? Y usted lo nombró hoy, lo nombramos ayer y bueno. ¿Tenía que pasar por acá? Sí. Estamos hablando de Sigmund Freud. Y en este caso, ¿Sigmund a quién le escribía? A su amante de siempre. ¡Ay, Marta! Exacto. A Marta Bernays. Uh-huh. Bueno, en esta carta les cuento el futuro creador del psicoanálisis. Envió 900 cartas a su novia. A la miércoles. Primer y único amor. A la que conoció en 1882. En 4 años, solo se verían 6 veces. Hasta el matrimonio, que duró 53 años. pero compartieron de este modo el germen de su teoría, problemas económicos y celos. En las más de 4.000 cartas que escribió en su vida, el famoso vienés legó su intimidad y el desarrollo de sus ideas y de las tensiones intelectuales de la época. Así que aquí vamos a leer una carta que le escribe Freud a Marta el lunes 21 de abril del año 1884. Qué loco, digo igual, ¿no? Se vieron 6 veces en 4 años, después se casaron y tuvieron 53 años casados. ¿Qué tan? A lo extremo. Me hace acordar a un amigo que tengo que suele ser bastante sí, extremista. Sí. Sí. Le escribe Freud. Algo me falta, de momento. No puedo trabajar en un laboratorio, porque el número de mis pacientes aumenta y el trabajo experimental, del que esperaba extraer alguna fama, está en punto muerto. Hoy tuve una alegría al recibir las pruebas de mi artículo sobre el método, que han sido enviadas desde Leipzig. También albergo cierto proyecto que creo debo participarte. Es probable que tampoco dé resultado. Se trata de un experimento terapéutico. He estado leyendo cosas acerca de la cocaína, ingrediente que contienen las hojas de la coca y que mascan algunas tribus indias para hacerse resistentes y soportar privaciones y fatigas. Un alemán ha experimentado esta droga en varios soldados y sus informes afirman que, efectivamente, les dio resistencia y vigor. En consecuencia, he encargado cocaína y por razones evidentes voy a intentar aplicarla en el tratamiento de las enfermedades cardíacas y más tarde en la fatiga nerviosa, particularmente en el horrible estado que se manifiesta cuando se retira a una persona de la morfina, como en el caso del doctor Fleisch. Quizás haya otras personas que trabajen en los mismos experimentos y puede que no dé resultados. Pero desde luego la probaré. Y como sabes, si se trabaja con la debida regularidad y se tiene fe, el éxito puede sonreír cualquier día. Solo necesitamos una racha de suerte de este tipo para que podamos pensar seriamente en poner casa. No obstante, mujercita mía, te recomiendo que no te hagas demasiadas ilusiones. Como sabes, el temperamento del explorador exige 2 cualidades básicas: el optimismo en la tentativa y el espíritu crítico en el trabajo. Ahora que ya me he desahogado acerca de mí mismo, me ocuparé de ti, mi preciosa niña. Sigo clavado aquí y ni siquiera creo que pueda verte en primavera. Me gustaría haber logrado algún éxito real antes de que nos reunamos de nuevo, y mi anhelo en este sentido es tan grande que no puedo tratar siquiera de expresarlo en palabras. Me alegró mucho que hayas expresado tus apetencias, y también me agrada que te pases por el bosque. ¿Sola, Marti mía? Ayer, Dolphy me decía que será maravilloso si algún día puedes decir, orgullosamente desde luego, esperé 4 años a mi marido. No es desagradable del todo tener algún dinero, querida, y ahora podré enviarte otros 10 florines. No te los mando aún, pues no tengo más capital que este, pero son tuyos. ¿Qué planes tienes en cuanto a tu guardarropa? ¿Un jersey y chaqueta? ¿Están aún de moda? Si no te envío aún el dinero, no es por tacañería, sino porque tendré que gastar en cocaína, y porque ayer tuve que desprenderme de 10 florines para comprar un aparato eléctrico. Ahora ya tengo todo lo que preciso y comenzaremos a trabajar mañana. Tuyo, Sigmund. Bueno, ahí estaba lo que le escribía Freud a su mujer. ¿Qué le pareció? A mí me gusta. Pero vio cuando esa cuestión de primero la gran distancia, pero a su vez la cercanía, o sea, él sabe que se iba a comprar la chaqueta, que le preguntaba de qué tipo, como que la estuviera viendo, uh-huh. O sea, ella se lo estuviera contando ahí al lado, entonces esa cercanía está buenísima. Pero además también cómo le va contando todos los avances, que sí, que no. Sí. Y le dice, no te puedo dar dinero, me lo voy a gastar en cocaína, le dice Freud directamente. Uh-huh. Bueno, pero era con una fines científicos. Claro. Aparte para tratar de buscar una buena vida para los dos. Uh-huh. Bueno, pero acá se ve, ¿no? Como, bueno, le ha pasado a todos, supongo yo, a la mayoría. De que grandes descubridores y genios y estudiosos y qué sé yo. 100% compromiso con su... con su con disciplina, su con su hacer, con su arte, ¿no? Sí. Es comprometido al 100, prácticamente. Sí. Como que todo lo demás se supedita a eso. Uh-huh. Lo que me gusta es esa aclaración que le hace. O sea, todo inventor e investigador tiene que tener dos cosas básicas. Uh-huh. El optimismo para seguir haciendo las cosas y la crítica Mira. Sobre el trabajo. Es claro. impresionante. Uh-huh. Esa es la única parte que entiendo siempre este tema, Oh My Life. La entiendo clarísima siempre esa parte, buenísimo. ¡Qué bueno! Creo que debe ser en las únicas... una de las pocas canciones donde pronuncia bien. Ah, ¿sí? ¿Le entendió algo? Sí, o sea, bueno, estaba hablando de, digamos, como de volver a tierra, de, o sea... Espérenme un segundo que no me acuerdo, pero hay un par de cuestiones, o sea, que le está hablando a otra persona. Eso uh-huh. obviamente lo deja en claro y es una cuestión como una necesidad que vuelva. Pero se le entienden las palabras, ¿no? No, chica. Bueno, pasaba entonces ahí la cartita de Sigmund Freud a su amada Marta. Uh-huh. Nosotros de a poquito nos tenemos que ir yendo a la tanda. Muy bien. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, aquí hasta las 4. Bueno, trajo ya que nadie pidió nada. Sí, este programa, o sea, yo en sí. este momento... vamos a pasar dos temitas. Como se presenta mañana a la noche Yusa, que es esta cantante cubana de quien estuvimos hablando hace, o sea, mencionando hace un par de días, y por ahí, para aquellos que no la conozcan, vamos a pasar dos temitas de Yusa. Uno, si no me equivoco, es Tomando al Centro, y el otro, Chiquisaca. Thank you.

got to go. Good night. You've been wonderful. We'll see you next year. Bye-bye. Estamos de vuelta. De ningún lado, pero estamos de vuelta. De vuelta de todo. Bueno, continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Sonaba entonces en la tanda dos temitas de Yusa, un tema de Steve Vai y otro de, bueno, ya clasiquísimo, de los Rolling, Satisfaction. Bueno, diga. Tenemos entradas para ver esta noche a Eddie Morales, ahí en Sabina, hoy a las 22 horas. Mañana todos invitados al Spectrum Van, ahí en el Ross Bistro. Ahí mismo. Arriba de la librería Ross. Sí. A las 22:30. Claro, con un costo de 20 pesos la entrada. Bueno, ¿quiere que hablemos un poco de literatura? Bueno, me gustaría. ¿De qué vamos a hablar? De literatura, de un escritor. Hablando de literatura. Sí. Estaba leyendo así por ahí que se puede conseguir. Hay una librería en Buenos Aires. Ajá. Que se llama Los Perros Románticos. El nombre. Sí. Estuvo una librería así pintada de rojo. Ajá. Y se llama Los Perros Románticos. Es el nombre de un poema de Roberto Bolaño. Mire. Y bueno, la librería, igual, más allá de vender libros, se encarga de organizar periódicamente todo análisis, estudios, qué sé yo, sobre la obra de Bolaño. Ah, sobre la obra de Bolaño únicamente. Sí. Ah, bueno, no, entonces. Pero después, bueno, en la librería en sí hay libro de Mario Bellatín. Y hay cosas re interesantes en esa librería. Después, si puedo, le averiguo bien la dirección, si alguno anda por Buenos Aires y le interesa. Sí, además porque yo sigo pendiente de encontrar un libro. Ajá. Que le he preguntado a todo el mundo y no lo puedo encontrar, entonces a ver si ahí se puede conseguir, aunque sea una copia, una fotocopia. Capaz que tienen un blogspot ahí, capaz que después se lo pasa y le manda y, ay, sí, y pregunta. Sí. ¿Me podés sacar la fotocopia aunque sea de tal libro? Claro. Y después, no sé, hay algo que me llamó, sí, también un poquito la atención, qué sé yo, que... ¿Qué? Es un plan de lectura, algo así, que no sé, creo que tiene que ver con la, no sé si el gobierno, la provincia, no sé qué cosa, que a todas las escuelas públicas del conurbano bonaerense, ajá, hay 10 libros que están considerados como clásicos de la literatura argentina que hay que leerlos, y se los van a dar a gratis a todos los alumnos de las escuelas públicas del conurbano. Mire. Que son, no sé, supuestamente... donde las zonas más marginadas, sí, ¿no? Etcétera. Pero me llamó la atención algunos libros que había entre los 10, por ejemplo. ¿Y cuáles estaban? Estaba, por ejemplo, El Entenado de Saer. ¿El Entenado? Mire. Sama de Di Benedetto. Ajá. ¿Qué más había? Ficciones de Borges, por ejemplo. Hasta ahora me está resultando rarísimo todo. Sí. Los textos. Sí, bueno, después el Facundo. Bueno. De Sarmiento, el Martín Fierro. Uh-huh. De Hernández. Creo que había alguno de Silvino Campo. Mira. Pero me llamó la atención, había uno de Manuel Puig, pero que no es de los más conocidos de Manuel Puig. Ay, espere. Capaz que ustedes después, si habla Manuel Puig, lo nombre. Sí, yo le voy a decir los, digamos. No, los clásicos no. Está, o sea, los clásicos son La Traición de Rita Hayworth, no. Boquitas Pintadas, no. Y después De Buenos Aires a Fer. No. Y los otros que están es La Maldición Eterna, quien lea estas páginas. No. Sangre de Amor Correspondido. No. Y... ay, espera que me está faltando uno que no lo encuentro ahora. Ay, bueno, y después otro que es reconocido es El Beso de la Mujer Araña. No. Y si no, la última, que es La Noche Tropical. No. Ah, bueno, no sé entonces cuál es. Lo voy a averiguar después cuál es. Claro, porque no sé. Bajo un manto de estrellas, pero es de teatro esa. No, tampoco. No sé entonces. Bueno, después la averiguo bien. Bueno. Me pareció interesante. Va, qué sé yo, me sorprendió. Digo, aparecían libros de Di Benedetto, de Saer. Mm. ¿No? Así entre. Sí, igual está buenísimo eso de que. O sea, habiendo tantos escritores, que se pueda variar un poquito. Bueno, creo que estaba después el Bestiario de Cortázar. Bueno, también. Bueno. Y todos prologados. Ajá. Por escritores argentinos de ahora, por ejemplo, César Aira, Sacomano, y toda esa gente que, uh-huh, prologan cada uno de los libros. Y debe estar también ahora que le estaban dando mucha cabina a Liliana Bosch. Cabida, capaz. Cabida, no sé si, sí. Capaz que le dieron alguna cabinita por ahí para que tenga. No, no sé qué asociación hice, pero era cabida a Liliana Bosch. Que es una... pero no estaba ella. ¿No estaba ella? No, mire. No. Porque a ella últimamente la sé que la han estado llamando bastante, y además porque era como... Es, digamos, su literatura está entre lo que sería para adolescentes y para jóvenes, entonces con esa cuestión entre lo fantasioso y lo real que estaba jugando bastante, y estaba bueno. Uh-huh. No parecía ella. Mira. Después capaz que les traigo más certeramente los datos. Y estaría lindo. Bueno. Aparte de algunas cosas que dice que está bueno. Ah, está Piglia también. Ajá. Y escribe también una pequeña nota de opinión, Ricardo Piglia. Que me parece interesante, por eso digo, capaz se puede traer en algún momento en cuanto a la lectura. En todo esto que siempre se hace alarde ahora con la era tecnológica. Sí. En cuanto a la cantidad, al acceso a cualquier cosa que tienes, prácticamente, ¿no? Que quiere acceder a leer cualquier cosa, tiene todo a mano para leerlo. Sí. Pero él dice, más allá de todo eso, el tiempo de lectura, sí, seguimos leyendo a la misma velocidad que en la época de Aristóteles. A la miércoles. Mire, no sabía eso. El tiempo que lleva la lectura es el mismo. Uh-huh. Sí, hay mucho más. Y... Sí, no. Seguimos leyendo. O sea, vamos a leer lo mismo que leían en el tiempo de Aristóteles, la misma cantidad. Digo, ¿no? Sí, es como por ahí uno mismo. Eso sí, que las charlas fuera del aire, que uno dice: tengo tal libro, me gustaría conseguir tal otro, pero estoy leyendo ahora, ¿no? O sea, leer 10 libros juntos es imposible. Claro. Y más cuando por ahí uno elige leer tal o cual temática que requiere que estés atento a eso. Claro, así que no sé tanto. Y. Bueno, por eso me pareció interesante eso, y cuando también bardeaba esta también famosa frase de una imagen vale más que mil palabras. Sí. Se enojaba con esa frase y me pareció interesante también la reflexión en cuanto a... Claro, tiene que ver todo con esta época de la rapidez. Mm. Bueno, porque no hay tiempo para leer las mil palabras. Entonces la gente prefiere la imagen primero. Bueno, pero te perdés un montonazo. ¿Y sí? Bueno, Humberto Eco estaba medio... Discúlpeme... Que lo interrumpa, pero que está bastante boludo y dice que no hay que imprimir más libros, pero porque los avances tecnológicos dan la posibilidad de que, o sea, precisamente este acceso a la virtualidad, que uno se pueda acercar al libro desde otro lugar, y que también por ahí no necesariamente leerte esas quichicientas hojas que tiene tal o cual libro, sino que con los extractos poder acercarte a cada una de las obras. ¿Qué pasa? ¿Se está poniendo gagá? Sí, usted sabe que sí. La vejez lo está afectando. Pero vio cuando uno dice, bueno, obviamente lo leí hace un tiempo y me venía callando, pero vio cuando uno dice, bueno, ajá, ya está, lo dejás en evidencia que estás gagá, pobrecito, y bueno, ahí ahora lo contamos. ¡Suena! Bueno, ahora le vamos a hablar de un escritor. Estaba en las efemérides de la semana. El 21 de julio del año 1898 nace Ernest Hemingway, novelista estadounidense. Hemingway. ¿Qué había escrito Hemingway? Hubo muchas cosas. Bueno, pero cuente alguna, a ver, así que uno diga, ah, esto es Hemingway. El viejo y el mar. Ah, ahí está. Adiós a las armas. También. Por quien doblan las campanas. Ay, cierto. Bueno, Hemingway, que fue junto a William Faulkner, bueno, ambos considerados como uno de los novelistas y narradores del primer nivel de la Norteamérica del siglo XX. Ganó el premio Pulitzer por su novela corta El viejo y el mar, y bueno, también el premio Nobel de Literatura. Les cuento ajá, que se aficionó al deporte, en especial al boxeo, Hemingway, y a la caza también. Su padre quería que Ernst fuera médico, como él. Y su madre, que tenía aficiones artísticas, quería hacerlo músico. Y lo obligaba a practicar con el violonchelo por largas horas. Qué padres malos. Igual, yo... Sí, en sí, mi corazoncito está con la madre. Sí, está bien. Pero mire, si no tenía dotes musicales. No, bueno, justamente eso le sirvió. Mientras practicaba esas largas horas con el violonchelo, durante, bueno, esas horas, por el solo hecho, si se quiere, de permanecer sentado, pensando, dice que se desarrolló en él su vocación de escritor. Le sirvió para eso. Está bien, entonces nos inclinamos más hacia la mamá. Y se rebeló con todos porque dijo: no voy a entrar a la universidad. No quiso entrar a la universidad Hemingway y consiguió trabajo en el rotativo Kansas City Star. Luego, al implicarse Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Hemingway quiso alistarse en el ejército. Quiso, pero fue declarado inútil a causa de una antigua herida en el ojo. Creo que tenía también un ojo medio como caído. No sé qué problema tenía en el ojo Hemingway. Un ojo medio caído tenía. Me parece que sí, o sea, digamos. No, me parece sí. Pero no, a ver, pero no del párpado, que el, digamos, el ojo en sí estaba más corrido. Eso sí, se le ve en la foto. Sí, por eso ve la foto, claro, y se da cuenta. Pero por eso le iba a decir, no del párpado, del ojo en sí. Ajá. Así que bueno, se tuvo que conformar con servir en la Cruz Roja. Por lo tanto, fue conductor de ambulancias en el frente italiano, donde resultó herido de gravedad poco antes de cumplir 19 años. Uy, no. Adolescente la gente. Le buscaba, y bueno... Un adolescente no mide el riesgo y el peligro. Va atrás de la aventura. Entonces nunca fui adolescente. Bueno, por otra parte, y para hablar un poco de su vida amorosa, les cuento. En 1920 se casó con Hadley Richardson, de quien luego se separó. Ajá. Debido a que Ernst comenzó a serle infiel con la periodista Pauline Pfeiffer, quien se convirtió en su segunda esposa en 1927. Que tampoco le duró mucho. Exacto, este enlace también se rompió a raíz de la relación amorosa que Hemingway mantuvo con Martha Gellborn, que era otra periodista. Y con esta se vuelve a casar, él no era amante, después se casaba. ¿Por qué? ¿Por esa necesidad de casarse tanto? Claro. Bueno, con esta se volvió a casar en 1940. Pero nuevamente se volvió a enamorar. Era muy enamoradizo, gente. Sí, pero por eso yo no entiendo por qué se casaba, que se sigue enamorando y listo. Claro. Se volvió a enamorar de una tal Mary Welsh, con quien se casó 2 años más tarde, en 1946. Pero nuevamente Hemingway acudió de nuevo a la infidelidad y la nueva se llamaba Adriana Ivancic. También igual, él quería darle una legalidad. No es que ay, estaba, saltaba de una en una, no, sino que cada una era la mujer. Le duraba poquito, claro, pero por lo menos. Pero era... él decía, yo me comprometo con vos. Claro. Hasta que aparezca otra. Y ahí ya veremos qué sucede. Claro. Bueno, estuvo en París, como todo, escritor bohemio, etcétera, donde perteneció a la llamada Generación Perdida, que era un grupo de escritores en el cual Hemingway fue miembro destacado. Su primer libro fue En Nuestro Tiempo, así se llamó. Y luego vino Adiós a las Armas, que era un relato autobiográfico que alcanzó renombre internacional. Les cuento que también fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Luego, después de la guerra, se asentó en Cuba, país que abandonó cuando Fidel Castro alcanzó el poder en 1959, a pesar de que en un principio él había apoyado a la Revolución Cubana. No sé qué problema habrá tenido después. No le gustó cuando se endureció. También se dedicó a escribir sobre las injusticias políticas y económicas que condenó en su novela que se llamó Tener y no tener. Y también en la obra de teatro llamada La Quinta Columna. En 1952 apareció su gran obra que fue El Viejo y el Mar, una obra hermosísima. Impresionante. Hermosa, me encanta esa obra. Bueno, una novela corta, en la cual con esta ganó el premio Pulitzer y un año más tarde ya gana el premio Nobel de Literatura. Bueno, hay que también agregar que su vida aventurera lo llevó varias veces a las puertas de la muerte. En la Guerra Civil Española, cuando estallaron bombas en la habitación de su hotel. En la Segunda Guerra Mundial, al chocar con un taxi durante los apagones de guerra. Y en 1954, cuando su avión se estrelló en África. Y salió ileso, Hemingway. Era duro. Y si no, la mala suerte lo venía persiguiendo. Pobrecito. Zafó, chocó con un avión y zafó. Ahí, usted disculpe, pero tenemos que decir lo que decía mi abuela. Tiene más culo que salud ese muchacho. Sí. Exacto. Sí, se ve que no se moría, se tuvo que matar él. Y bueno, si no, no ibas a llegar a ser inmortal. Bueno, le voy a contar esta novela que se la recomiendo a usted, que seguro le va a gustar. ¿Cuál? Adiós a las Armas. Cuénteme entonces. Está, bueno, está considerada como una de las más grandes novelas del siglo. Le cuento por qué le va a gustar a usted. A ver, ¿por qué? Su gran significación, ¿no?, está en el impulso profundamente humano del héroe, que abandona el campo de batalla para ir a reunirse con la mujer que ama. Ay. Y agregar que, frente a un mundo que se desmorona, los amantes de Hemingway están siempre instintivamente juntos. Y cuando la violencia hace tambalearse al mundo que no ofrece al hombre ningún punto de apoyo, nada sólido bajo sus pies, el amor es, para los héroes de Hemingway, el supremo refugio, la única religión posible. Sí. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa del chico flash. Es que contigo tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Ahí están los personajes que plantea también Camus en La Peste, de aquellos que se matan por cualquier cosa. Bueno, no, a ver si te matás por amor. Por amor. Ahí está. Bueno, después está esta otra obra que yo les nombraba antes, Por quien doblan las campanas, en la que intenta demostrar que la pérdida de libertad en cualquier parte del mundo es señal de que la libertad se encuentra en peligro en todas partes. Yo fui el ciego, el que no sabía. Bueno, Hemingway murió en Ketchum el 2 de julio de 1961 disparándose un tiro con una escopeta. Pero, poco antes de suicidarse. ¿Pero eso fue suicidio, suicidio? Sí, o... se disparó con una escopeta. Bueno, espere. Se quiso matar, ¿no? Se le escapó la bala. Claro, eso es la pregunta. Porque por ahí alguno es de inutilidad, ¿no? De la búsqueda de... No, aparte Hemingway manejaba muy bien. O sea... Sí, salía ya a cazar, o sea. A esa altura debía manejarla bien, pero... Ya estaba viejito, grande, no creo que... No, se quiso matar. Ah, bien. Se suicidó. Pero antes de suicidarse, redactó su testamento literario. Mire. Que se llamó París era una fiesta. Que relata los recuerdos de sus primeros años en París, en los que, según sus propias palabras, éramos pobres y muy felices. Bueno, también decir que Hemingway siempre sostuvo que su talento fue obra de una paciencia tenaz y de gran disciplina dentro de su innata indisciplina. Pero fue por eso, dice, fue perseverancia, dice Hemingway. No es que tenga, que yo sea un genio ni nada, claro, sino no. Que porque me puse. Ajá. Bueno, tengo un par de frasecitas de Hemingway. Cuente entonces. La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero que nadie lee. Mire, justo habíamos nombrado algo de esto al principio. ¿Qué dice? La sabiduría de los ancianos es un gran error. No se hacen más sabios, sino más prudentes. Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. El hombre tiene corazón, aunque no siga sus dictados. Esta me encanta, déjenme, me encanta. A ver, ¿qué dice? Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 70 para aprender a callar. Una vez que aprende a hablar el humano no para más. Bueno, dice también Hemingway, el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. No sé, me suena raro, pero está buenísimo igual. Me generan duda que le haya dicho Hemingway. Pero bueno, puede ser. ¿Qué dice? Quédate siempre detrás del hombre que dispara y delante del hombre que está cagando. Así estás a salvo de las balas y de la mierda. ¿Qué horas son allá, Fister? Bueno, ahí estaban entonces algunas frasecitas de Ernest Hemingway. Yo no pude ver, que me acuerdo que el pájaro siempre no me la había nombrado, la película del viejo y el mar. Ay, yo la vi. ¿Usted la vio la película? Sí. Yo leí el libro, no vi la película. Bueno, las dos cosas, pero en este caso hace poquito lo que vi fue la película, está muy buena. Ajá. Igual, es una, digamos, es una mezcla rara entre cierta cuestión de héroe que tiene el personaje, o sea, en toda la lucha y demás, y a su vez esa desolación que se le ve, o sea, obviamente en el rostro actuado, está alucinante. Ajá. Entonces es como que todo el tiempo uno está entre esas dos sensaciones. La verdad que es muy buena como fue llevada al cine. Ajá. Tendría que verla en algún momento. Mire, yo la vi en TCM, así que si la vuelven a repetir, le aviso. Me avisa. Sí. No, diga. No, esa cosa que por ahí dice uno, mira qué loco que uno le llama la atención que determinados personajes admiren a determinados personajes. Porque ejemplo, ahora hablando de Hemingway, me acuerdo de el escritor Gonzo, Hunter Thompson, que era fanático de Hemingway. Es más, y él se mata, dice, yo me voy a morir como mi amado Hemingway. Y él también se mata de un escopetazo. Tenía una admiración terrible por Hemingway. Cuando por ahí las temáticas. Sí, nada que ver. Nos encuentran en mundos. ¿Qué sé yo? Muy loco. Eso me acordaba. Hay algo también que no dijimos de Hemingway. ¿Qué? Muy particular. Que él era, amante de los gatos. Uh-huh. Y tenía una clase de gatos especiales, que eran gatos con cinco dedos. Sí, me acuerdo. Que tenían muy desarrollado de lo que vendría a ser el pulgar. Y hasta el día de hoy la casa de Hemingway está habitada únicamente por los gatos. Y no los pueden sacar, o sea, por una cuestión de... No, es que ya estaba, creo que en el testamento, una cosa de él, así, claro. La casa es de los gatos, y aparte es una... Bueno, va gente todo el tiempo cuidando, porque hay un montón de gatos, y son todos estos tipos de gatos con cinco dedos, digamos que es una especie única en el mundo. Así que la casa de Hemingway está habitada por los gatos. Bueno, nada, digo que ahí pasaba lo de Hemingway. Después, bueno, usted ahora en el próximo bloque nos hablará de otro personaje de la literatura. Me dijo que de Fontana Rosa no iba a hablar ayer. No, y hoy tampoco. Bueno, justo que el día mire, se moría un... ¿Un qué? Qué simbólico. Fontana Rosa moría un día antes del Día del Amigo. ¿Qué no estás queriendo decir con esto? ¿Por qué? Habiendo tantos personajes esta semana, nefastos o no, pero tantos personajes, ¿por qué jode tanto con Fontana Rosa? Pobre, déjelo descansar en paz. ¡Claro! Ah, bueno. Él la vivió como, dentro de todo espero, que haya vivido la vida como quiso. Entonces, sí, me parece fantástico, sí, muy bien. Bueno, estaba Petrarca también, que estuvo hablando Joana. Sí. Miércoles. Paul Valéry, nunca supe cómo es. Para mí siempre fue Paul Valéry, pero bueno. Como a veces aparece el acento en la E, entonces Paul Valéry. Ah, bueno. Escritor francés. Miren, nacía Santana. Sí. Moría Santucho. Igualito el uno con el otro. Y moría un grande. ¿Quién? Un grande de los grandes. En 1989. El 20, no, pero el día del amigo, el 20, ¿cuándo? ¿El 20 o 21 fue el día del amigo? No, el 20. El 20. Un día del amigo moría. ¿Quién? Un grande moría en 1989. No sé. Minguito. Ah. ¿Por qué me pones esa cara? Es un maestro total. Pero bueno, yo ya le dije que con Minguito no. No. ¿Qué no, cosa? A ver, yo no digo que... Maestro. Yo lo que le dije, él las cosas... Pañero peronista. Sí. Las cosas que él quería transmitir, las transmitía. Pero cuando... No, me da mucha tristeza. No. Ajá. Me gusta Minguito. Bueno, a mí me encanta. Me encantaba. Claro, bueno. Y cada vez que puedo me miro una película de Minguito. Claro, no. A mí me da mucha tristeza, no. Trabajaste, cansás, qué ganás. Esa frase ya aparecía en una película del año... Sí, venía de antes. 46, si no me equivoco, que trabajaba... me parece que era Abelardo Castillo, una cosa así, que era un grupo de gurises, o sea, que se que eran amigos de barrio, y después creo que era Abelardo Castillo que termina siendo un tanguero conocido y demás. Y esa frase la decía uno de los gurisitos ya en, ahí. Y después pero, la volvió a popularizar Minguito. Claro, bueno, pero yo me acuerdo patente de esa película, Argentina del año 46, mire usted. Tenía un cerdito de mascota, Minguito, ¿eh? La Santa Milonguita, ¿cuántos recuerdos? Un día del amigo se nos iba Minguito. Mire usted. Yo le digo así. ¿Qué? Y me banco la que venga y me hago cargo. No se haga problema, si es de... ¿Usted me lo pone a Minguito y Olmedo? Minguito toda la vida. Pero, ah, bueno. ¿Le dice algo ese esta onomatopeya? Sí, un montón. Igual, usted discúlpeme. Yo la disculpo. Pero no es muy difícil. Mire, hasta a mí, que no elegiría ninguno de los dos, lo elijo a Minguito toda la vida. Ahí está, yo le digo, yo le pregunto y usted me tiene que hacer el... ¿Minguito o Olmedo? Minguito. ¿Minguito o el gordo Porcel? No, Minguito. Me faltó el puf. Nos sigue, pues ya me está agarrando para el churrete. Ya está, con dos me alcanzó. Me estaban ocurriendo un par de nombres más de humoristas argentinos. Porque encima lo vi que le estaba mirando al operador y yo dije... Me tiraba nombre encima al operador. No. Nombre al boludo de Emilio Dice, todo eso. No. Ya está. Ahí está. ¿Qué? El pájaro. Pero pájaro, me hubiera puesto el puff en el mensaje. ¿Cómo anda, pájaro? Buenas, pájaro. Dice, yo me quedo con Pepe Biondi. También. Ahí está. O me hubiera puesto un patapúfete. Bueno, ¿cómo le va, pájaro? Buenas. Ahí está. Igual, un clásico del cine nacional, Mingo y Aníbal contra los fantasmas. ¿Quién no vio Mingo y Aníbal contra los fantasmas? Mingo y Aníbal en la mansión embrujada. Es impresionante, los dos juntos, impresionante. Vio que le vi a esas películas. Una vez habíamos hablado y a uno se había enojado porque hablábamos de estas películas. Pero pensaron que nos estábamos tomando en juego a todo lo otro. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero aparte, como siempre decimos, ¿por qué todo tiene que ser en tono solemne? Uno tiene una parte, si quiere, más bien clásica, solemne, pero después también tiene la pulsional. Y ahí están Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Yo le digo. ¿Qué? Le voy a contar una... ¿Cómo se me salió la palabra? Infidencia. Infidencia. Ajá. Usted me agarra a mí ahora. A mi edad, ya gente grande. Seria. Bueno, hablamos de Hemingway. Claro. De Schopenhauer. De Víctor Erice y el arte pictórico, simbólico, metafórico, Lucrecia Martel, la Ciénaga. Uh-huh. Me agarra el sábado y me dice, hey, mirá, tengo acá unas tortas fritas y Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Sí. Haceme tortas fritas. Sí. Poneme esa y poneme las dos de Mingo y Aníbal que me clavo ahí. Sí. Sí, coincido con usted. Son buenísimas para un sábado de la tarde. Pero es que precisamente, ¿qué cosa más linda cuando uno está en su hogar y se puede despachar a gusto y piacere? Y en este caso, las tortas fritas, unos buenos mates amargos y esas peliculitas. Ahí y está. Si tiene suerte, que le dé el solcito en la espalda mientras la mira. Ojo que es para verla más la noche, porque son medio oscuras. Esa que se le aparecía el ahorcado en la pared. No, yo prefiero la otra que termina matando al viejo. Sí. Son oscuras las películas esas. No, por eso yo siempre las prefería la tarde. Ajá. Sí, yo soy más de la tranquilidad de la tarde, cosa de que después uno vaya haciendo otras cosas y no me quede soñando. Ahí está. Bien. Un cine nacional que todos queremos acá. Sí. Parte del cine nacional que añoramos, que nos hacen más. No, ya. ¿Dónde está el humor de Minguito ahora? No sé. Todo fálico es ahora. Es horrible. Es un asco, esa cuestión de chiste chabacano, pícaro, machista, así, de todos los humoristas que hay ahora, sí, vamos, una forma de decir, que se creen graciosos. Todas las películas que hacen así, todo muy. Qué asco, no hay más un Minguito así. Esas cosas no. Además, siempre, obviamente, con el objeto carnal ahí acompañándolo y de, burlándose de ellas, entonces ya no. Porque no aparecían en esas películas de Mingo y Aníbal mujeres. No aparecían mujeres en bola, no aparecían. En bola no. Aparecían, sí, mujeres, obviamente, porque estaba, digamos. Sí, pero no había una cuestión así. Aníbal, que por ahí era el que era el macho ganador, pero. Pero no aparecía una mujer así. Por ejemplo, me acuerdo la que asesinan al viejo, esa en la. Sí. Como es el Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Fantasma. No aparece una mujer en toda la película, me parece. Va, sí, la señora, la dueña de casa. Claro. Pero no en cuestión. No, así. De índole sexual, ni chistes sexuales, no hay nada de eso. No. Sí aparecían chicas lindas, pero generalmente. No aparece era ninguna. ¿Quién aparece ahí? No, ahí sí aparece una un rato. Porque aparece también. Que aparece al principio. O no. Si no me estoy confundiendo. No, mira que la vi muchas veces. No. No, entonces me estoy confundiendo con la de la casa embrujada. Sí, que una. Sí, pero no hay esa. No hay esa cuestión sexual. O sea, parece no. Sí la mujer linda por ahí que es la que por ahí Aníbal se hace el langa, pero más que eso, ¿no? Ajá. Piénselo que yo le leo el mensaje del pájaro, así le damos tiempo al pájaro para que nos mande la respuesta antes de irnos a la tanda. A ver. Pregunta el pájaro. Ajá. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer? A ver, decimos un par de boludeces, pájaro, le damos tiempo para que nos mande la respuesta ahora, antes de la tanda. Disculpenme, yo le tengo que leer la respuesta. A ver. ¿Escucharon? Le repito. Repite igual. Repito cómo viene. A ver cómo viene. ¿Qué hace una neurona? ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer? ¿Qué hace? Turismo. ¿Qué le sacó del libro de Bolaño eso, pájaro, que me contaba el otro día? Que cuenta chiste machista uno de los personajes. Pájaro, con todo el cariño y el respeto que le tengo. Que no le pegue al Olmedo porque se van a cortar las relaciones esta tarde. El otro día, pájaro, quise contar el que me contó el otro día. No, lo conté malísimo. Para el orto, no causó gracia. Sí, malísimo para contar chiste. El de la bala, el cerebro de la mujer, la bala. Lo quise contar. Yo estaba presente y era un desastre, pájaro. Le juro que no. Lo conté para el orto, pájaro. Las artes en lo cómico no la tiene el compañero. ¿Qué dice, pájaro? Sí. ¿Qué significa ese sí? Que no le pegue a lo. Yo le dije que no le pegue a lo Olmedo porque se iban a terminar las relaciones esta tarde. No, pero no creo. No creo que haya sido por eso, pero. El pájaro le está contestando a usted de que sí, que lo sacó del libro de Bolaño. Ah, ese sí, ahí está. Bueno, ahora se enganche. Todo el operador empieza a tirar chistes. No. ¿Qué hace una mujer con una hoja en blanco leyendo sus derechos? No, vamos a empezar con esas cosas. Basta, por favor les pido. Por favor, no empecemos con toda esa chabacanería. Sí, no. Estamos hablando de Hemingway, mire dónde terminamos. En Domingo y Aníbal. Y en Bolaño contando chistes machistas. En Bolaño chiste machista, no. Todo desbarrancó y falta una hora de programa todavía. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Uh-huh. Nos tenemos que ir a la tanda. Sí, vamos, sí. ¿No? Antes que. Que esto sea cualquiera. Sí, vamos a escuchar un tema de Robert Plant. Vamos. Thank you.

Bueno, aquí volvimos a hacer la última media horita de este escenario de las voces. Si quieren comunicarse, estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Escuchábamos un temita de Robert Plant, escuchábamos Lithium de Nirvana, escuchábamos Whiskey in the Jar de Metallica y ahora Sky Bailinson. Intentando hacer pie, no tengo patria ni tengo ley, no tengo nombre ni a dónde ir, no tengo historia, no tengo Dios, esta es mi droga, mi cielo, mi infierno, mi suerte. Bueno, habíamos dicho que usted iba a hablar de otro personaje de la literatura que andaba dando vueltas ahí por las efemérides de la semana. Sí, que creo que no hemos hablado nunca en, de él en este programa. Sí. Sí, usted dice. Supongo en algún momento, sí. Bueno, yo no me recuerdo de haber hablado yo en todo caso. Pero yo creo que en algún momento había hablado, me parece, no sé. Bueno, igual la música nada que ver con el personaje. Y bueno, nunca tiene nada que ver la música generalmente con lo que hablamos. ¿Qué tenía que ver Manu Chao con Hemingway? No, nada, nada. Bueno. Mire, hasta creo que estaría más cerca Manu Chao de este personaje que Sky. Bueno, en este caso es un literato argentino. Sí. Porque el 22 de julio sí. del año 1990 fallecía Manuel Puig. Muy bien, entonces le voy a contar un poquito de su vida. Le cuento que él nació en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, un 28 de diciembre del año 1932, y que vivió ahí hasta los 13 años. Le cuento que como ahí en General Villegas no había colegio secundario, la familia lo mandó pupilo a vivir en Buenos Aires. ¡Qué feo! ¡Es horrible! ¡Maldita familia! Pero lo que pasa es que, digamos, él querían que siguiera los estudios universitarios y a raíz de eso es que primero estuvo en Ramos Mejía y después se inscribió en la Facultad de Arquitectura. Se la pasaba mucho en el cine de chiquitito. Sí, sí, sí, se iba a los pueblos vecinos. Uh-huh. Por eso mismo, él... cuando ya, si se quiere, comienza su etapa de juventud, que dicho sea de paso, como usted decía, siempre estuvo marcado por el tema del cine. Cuando él se inscribe en arquitectura, hace un solo año de arquitectura y pasa a filosofía y letras. Ajá. A partir de ahí, su relación con lo que es la literatura y el cine es cada vez mayor y su vida empieza a centrarse cada vez más en el cine. A raíz de esto, gana una beca en el año 1956 y viaja a Italia. Ajá. Que se va a estudiar al Centro Experimental de Cinematografía. Crecen flores en callejón. Si se quiere, fue buenísimo en una parte para él porque, digamos, él estuvo estudiando, hizo cursos con Sabatini y ya la mirada... ¿Qué? ¿De qué hizo cursos con Sabatini? En Roma, cuando estuvo en... Ah, digo, fue aprender tenis, digo, capaz. No. Aparte, este Sabatini es con Z. Ah, es Sabatini. Claro, es Sabatini, no es el que... Hola, que usted conoce. Ah, hay uno que jugaba, que actuaba también, ¿o no? Que era el hermano, creo. Sí. Osvaldito. Por Pobrecito. Sí. A don Sabatini me lo relaciona con eso. Bueno, son los Sabatini más cercanos que uno tiene, ¿vio? No, no, no. Este no tiene nada que ver. Este era de cine era italiano, de cine. Claro. Ajá. De la época de los 50, o sea, que post, digamos, lo que es la parte post neorrealismo, o sea, o parte del neorrealismo. Así que de todo esto es que se llenó y se embebió Manuel Puig cuando estuvo allá en Italia. A partir de esto es que él viaja a Londres, donde estuvo enseñando italiano y español, y fue en estos viajes donde él comienza ya a escribir sus primeros libretos y sus primeros guiones que después él va con los que va a trabajar acá en Buenos Aires. Había tenido también una experiencia muy traumática, me acuerdo, Manuel Puig, de chico, que fue abusado por un adolescente cuando él era chico también, que fue algo que lo marcó bastante, creo. Él dijo, ese día dejé de ser feliz, una cosa así. Sí, además hay una de las cuestiones que también pasaba, era que la crianza que había tenido era, o sea, como muy que... Muy machista. Sí, y sumado a eso, que había, digamos... En su familia el personaje de las mujeres como que estaba muy sometido. Aún así, y como él, digamos, él acompañaba, aparte de eso sí que de las mujeres de su familia, que eran con quienes él iba al cine y demás, toda esta cuestión de la visión de la mujer a él le quedó muy grabada. Cuando pasa esto del abuso, y que sumado a eso ya de por sí, digamos, sus características eran, ya mostraban una cierta inclinación sexual, la adolescencia en ese sentido le fue bastante complicada. Nunca de dejarlo tan en evidencia. A partir del viaje a Europa es cuando ya se marca y se digamos, se ve que es cuando su literatura comienza a ya tener un peso específico. Bueno, también hablando de libertad. Le causó problemas también. Bueno, capaz que me adelante, yo le voy a contar. Su condición sexual en Cuba. Sí. Igual, en donde mejor, si se quiere, estuvo fue cuando él estuvo viviendo en Estados Unidos los años 60. Que, digamos, ahí escribe, por ejemplo, La traición de Rita Hayworth. Que habló precisamente con. Cuenta la anécdota que él se comunicó con Rita diciendo. Y contándole que quería escribir esta novela y quería que llevara el nombre de ella, y ella estuvo de acuerdo. Entonces, en esta etapa, si se quiere, es donde mejor estuvo. Pero lo que fue en Brasil, por cuestiones políticas y por todo lo que él escribía, y en Cuba, fueron dos lugares donde estuvo viviendo exiliado, pero donde estuvo complicada también su existencia. Claro, porque encima él en realidad creo que había ido a Cuba apoyando toda la revolución cubana, sí. Porque, digamos, tenía una tendencia comunista Manuel Puig. Pero sí. Claro, fue a apoyar la revolución, pero después tuvo complicaciones porque era una sociedad, y sigue siendo, una sociedad muy homofóbica. Sí. Bueno, miren, por ejemplo... Como claro, esa... cuestión de estereotipo, pero como un comunista gay tiene que ser macho, ¿no? Sí, es macho revolucionario, y claro, y él no cumplía. Además, esa es una de las cuestiones que en el caso de él tenía a Manzalo. Primero, era del interior. Segundo, gay, comunista, y encima hacía literatura que era considerada literatura de mujer. Claro. Porque escritor rojo y gay. Claro. Bueno, ¿esto no lo plasma él, esta temática, en una de sus novelas? Sí, en, digamos, ¿dónde? ¿Buenos Aires Affair, puede ser? Claro, que dicho sea de paso, él en varias oportunidades, él dejó claro que lo que él quería mostrar en la literatura era la parte de, si se quiere, esa popular, pero no habla popular, o sea, lo chabacano, sino que siempre ese estilo, personajes femeninos muy burgueses, con determinadas características... Y él dice, no, de la historia de Folletín, del radioteatro, la historia de las mujeres en sí. Dice, esas que leían la literatura de Cordel y aquellas que son los personajes a los cuales les pasaban realmente todas las cosas hermosas y todas las grandes vicisitudes. Él dijo una vez, a mí me interesaron siempre las formas folletinescas. Como me gustan desde siempre, me vi obligado a pensar qué pasa, por qué me agradan tanto. Y él decía después, hice mi obra, creé mi estilo con los desechos, con la basura que arrojaba la gente culta, con la sombra que dejaban de inteligencia, con el mal gusto que ellos despreciaban y pensaban inútil. Armé mi discurso y le di peso a mi lenguaje. Ay, ay, ay, ay. Creíste que yo te seguiría. Pero te equivocaste. Y él no tuvo también una especie de relación bastante edípica con su madre. Me parece. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, la historia mucho de la madre no habla. Ajá. Y que es una de la, o sea, la madre y de una de las abuelas. Es como que él siempre estuvo bastante, bastante pegoteado. Que dicho sea de paso, hay uno de los personajes, pero que no, que me pasó de ver un documental con respecto a él, y donde decía que uno de sus personajes en uno de los libros era como el, casi el calco de la mamá. Pero estaba tratando de buscar la información de cuál era y no pude encontrarlo. Así Ajá. que me quedaré con la duda de cuál era ese personaje. Pensando seriamente que ya no sé si voy a seguir. La novela que me estaba faltando, que por ahí dijo que había una de Puig, ¿no es Pubis Angelical? No. ¿No? No. Ah, bueno. Entonces voy a seguir buscando. Sí. Bueno, sí, sí, sí, después la averiguo, no sé. Bueno. Mira bien, solo los dejo en Fribogard. Bueno, le cuento también que en la traición de Rita Hayworth y en parte de Boquitas Pintadas aparece un pueblo y, digamos, aparece ambientada en el pueblo que se llama Coronel Vallejos, que dicen que está claramente inspirado a General Villegas, que era su pueblo natal. Ajá. En muchos casos él siempre dice que son, digamos, sus personajes son personas comunes allegados a él, pero obviamente que ficcionalizado. Entonces, a partir de esto, hasta su pueblo está presente en su literatura. Le cuento que él escribió en el año 65 Boquitas Pintadas, que después la lleva a Torre Nilsson al cine en el 74, y le cuento que en el año 1973 él publica De Buenos Aires a Fer, que es una de sus novelas más reconocidas acá en Argentina y que también ha sido una de las novelas que fue prohibida por el gobierno. Uh-huh. A raíz de esto es que él comienza a tener varias amenazas telefónicas, lo cual hace que él se autoexilie en México, que después va a vivir, como dijimos recién, un tiempo en Cuba y también en Brasil. Vuelvo a ser peso, voy a ser tu aliento, voy a ser tu voz. Y le cuento que en el año 76 él publica en México su novela, que es la que fue llevada al cine en Estados Unidos, que fue llevada al cine y actuaba un actor estadounidense que era William Hart, que es El beso de la mujer araña. Ajá. Que esa novela precisamente cuenta la historia de dos prisioneros que comparten una celda en Argentina. Esa es la que decía yo. En la Argentina de la dictadura. Y que, digamos, uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual afeminado. La película está alucinante. Ajá. O sea, es está bien. Hay muchos varones que me van a decir es horrible y demás, pero los diálogos, la cuestión de él de contar todas las historias de estas mujeres, que obviamente está todo basado en el cine y donde las protagonistas siempre son femeninas. Y este lugar de homosexual frente al otro, que es todo un duro, que lo que supuestamente tenés que ser es esto, aquello, uh-huh. Está muy bueno. Voy a ser sol, voy a ser el trueno que te haga temblar. Y le cuento también que otra de sus novelas, que fue en este caso Pubis Angelical del año 1979, también fue llevada al uh-huh. cine, pero en este caso por Raúl de la Torre, que dicho sea de paso, esta novela en España fue bestseller. Sí, tuvo muy poco reconocimiento acá en Argentina, Manuel Puig. Casi nada. Casi nada. Uh-huh. O sea, se lo reconoció después de muerto y en la época en la cual se lo reconoce es la época en la cual sale Boquitas Pintadas y la de Raúl de la Torre. Pero por estas películas, no por la literatura en sí de, uh-huh. de Manuel Puig. Sí, yo me acuerdo una vez que leía lo que había dicho una periodista cuando muere Manuel Puig, una periodista argentina que dijo... murió Manuel Puig, un escritor argentino que acá no suena. Uh-huh. Y bueno, dicho sea de paso, una de las... En México muere, ¿no? Sí, él muere en México, que dicho sea de paso, él muere porque le agarra un ataque de vesícula que lo obliga a operarse, pero el otro día de la operación él se muere. Uh-huh. Se dice que la cosa venía más fulera por otra cuestión, porque no... Por un ataque de vesícula es medio raro. Ajá. Pero que la fuente, digamos, lo que se dice como causa de muerte es esta operación del ataque de vesícula. Tiene su morada en el alma de los hombres. Es su territorio, es su casa y su jardín. Lo que le iba a contar es que hay una de las novelas que en los años 80 se iba a llevar a cine y el director lo invita de nuevo a William Hart a que actúe. Entonces, en el caso de él, le decía, sí, si la novela es de Puig, o sea, está todas las adaptaciones están hechas por Puig, que él no tenía problema. Ajá. Y al final, este proyecto no se lleva a cabo. Pero dicen que era muy... O sea, que la relación que se logró en este caso estaba muy buena y que el guión a William Hart le había gustado mucho. Y una de las cuestiones, como para ir terminando, que le quería contar, es que todos estos estudios que había tenido Manuel Puig en Italia con respecto al cine, son cosas que marcaron muchísimo su literatura, por no solo, o sea, por las temáticas, sino por esta mezcla con lo que es el serial radiofónico. O sea, no son varias de las novelas, y si quieren, por ejemplo, en Boquitas Pintadas, tiene que... Es como un diario, está contado. Y está, por ejemplo, hay una parte que es Boquitas Rojo Carmesí y Boquitas Azul y Negro. Ajá. O sea, es, en ese sentido, contando las historias a partir de todas estas características, y que él dice que es un marco y modelo que encuadran sentimentalmente la cursilería de la pequeña clase media. Otros dos rasgos que merecen añadirse es el enfoque que le da Manuel a todo esto, y también el implacable objetivo y un humor muy ambiguo. Ahí teníamos un poquito de Manuel Puig. Bueno, ahí está entonces. Algo de este escritor argentino. Sí. Por suerte, o por desgracia, depende. La Facultad de Humanidades de La Plata había armado, digamos, toda una biblioteca con respecto a Manuel Puig, y se estaban haciendo varios documentales, todos tratando de recobrar un poco de la imagen de él, más que nada por todo lo olvidado y dejado de lado que fue acá en Argentina. Bueno, el pájaro acá nos dice, disculpen, a ver. Pero William era Hart. William Hart, sí. Disculpen, pero William Hart hizo El beso de la mujer araña con Sonia Braga. No sé, yo no la vi. Ah, no sé, yo me lavo las manos. Bueno. Y entonces me confundí yo, espera. Como una araña en su red, espera que caigas así. De las miserias es todo un... ¿Usted no la vio la película? Sí, pero igual ya no la vi la semana pasada, la vi hace un par de años atrás. Y estaba Raúl Juliá, pero eso, por eso me quedó la duda. Estaban los dos juntos, por eso me entró, ajá, la duda. Sí, ¿y no estaba Sonia Braga? Yo no me la acuerdo, Sonia Braga, que, o sea, en esa película. Me llamó mucho más la atención lo otro, por eso le digo. Y igual el pájaro debe tener razón, a ver. Yo no se lo discuto al pájaro. No, no sé, yo no tengo ni idea de nada. Yo discuto en todo caso mi memoria, pero estaba Raúl Juliá, eso me acuerdo, con William Hart. Ajá. Pero a la Sonia no me la acuerdo. Dice el pájaro, también Raúl Juliá. Ah, claro, entonces sí, es la que yo vi. Lo único que no me la acuerdo es la Sonia. Bueno, ahí está, gracias, pájaro. Están hablando de la misma película. Es la misma película. Que Raúl Juliá hacía del revolucionario, ¿sí? Ajá. Ay, sí, es la misma, pájaro. Bueno, pero usted también no recuerda a Sonia Braga. Claro, yo no, y bueno, pero aparte, yo creo que la vi, sí, no, hace bastantes años largos, porque la había visto con mi vieja. Y hay una, digamos, una de las partes que a mí me quedó recontra grabada, que era cuando estaban hablando que Raúl Juliá le empieza a decir de todo a William Hart, y que en un momento es como que él le pide que lo abrace. Estaba en la celda, pero así re enojado, y es una de las imágenes que más patente tengo, esta cuestión de que lo abrace. Ajá. Entonces por eso le digo, y en ese momento la Sonia no era... Bueno, el pájaro que le dice, la Sonia es la mujer araña. Sí, eso sí. ¿Cómo a eso ver? Sí. Me está diciendo que no sabe, no se le acordaba de Sonia Braga. Pero es que me acuerdo por la novela, no porque no me acuerdo de verla a ella. Bueno, pero ella ahí, claro, dice, Sonia es la mujer araña. Sí, por eso le digo, la imagen de ella es la que no me acuerdo. Me, ajá, acuerdo otras escenas a raíz de esto, y por eso le digo, no la vi hace poquito, la vi hace un montón. Ajá. Un sábado de estos cambiamos, en vez de Mingo y Aníbal, yo hago las tortas fritas y vemos de nuevo el beso de la mujer. Yo de nuevo y usted por primera vez el beso de la, sí, mujer araña. No la vi. Vemos tantas cosas que no la vi. No la veo ni cuadrada. Si usted dice... No, unas cosas así. Otra cosa no. Otra así y así. Bueno. ¿Usted no viene mal el programa? Su último día, hoy. No, no el es escenario que, de las voces. No, no es que no vengo más, sino que, digamos, lunes, martes y miércoles, no. ¿Lunes, martes y miércoles? Bueno, pero son tres días. Hay que ver si el jueves estamos acá. Hay que ver si abren las puertas de la radio el jueves. ¿Por qué? Como decía mamá, vos hacés lo que quieras. Y te banca lo que no quieres. Vos hacés lo que quieras. Ay, vos sabrás, ya sos grandecita. Que ahora resulta que por tres días de inasistencia me van a hacer ruchar el piso. Ya sos grandecita para hacerte cargo de las consecuencias de tus actos. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dale, granito, algo. Bueno. Es malo. Así que me va, por tres días me va a echar, está bien. Lo voy a tener en cuenta. Le pregunta el pájaro. A ver, dígame. ¿Y el director no es Héctor Babenco? ¿El mismo de La intrusa sobre un cuento de Borges? Sí. Sí, sí, el director es argentino. Ajá. ¿Ese mismo que dice el pájaro? Es ese mismo que dice el pájaro, sí. Qué memoria de dinosaurio que tiene pájaro usted. Sí, realmente. Se acuerda un montón. ¿Por qué se le dice memoria de dinosaurio? No, en realidad es memoria de elefante, pero... Ah, de elefante. Pero corríjame, no me dejes decir esta... La sarta de boludez. Claro, este. Corríjame. Pero lo que pasa es que yo lo conozco como memoria de elefante. ¿Y por qué eso se dice memoria de elefante? Porque se dice que es uno de los... O sea, es utilizado simbólicamente porque se acuerda de todo lo... O sea, como que se acuerda de todo lo que le pasó en la vida, pero no por las imágenes en sí, sino en cuanto a lo emocional. Como que se acuerda de los vínculos y demás. Ah. Por eso es tomado como... Y también por eso el tema del elefante como ese animal de vínculo fuerte. Pero es lo que sé, tampoco mucho más. ¿Y no averiguó la analogía de por qué el ser humano con la marmota? No encontré nada. Ajá. No encontré nada. Bueno, ¿no vio La intrusa? No, La intrusa, no, esa no la vi. Ahí está. No, pájaro, hay tantas cosas que... Si ya de por sí se me confunde lo que he visto, se imagina con todo lo que me falta ver. No, yo tampoco la vi. Bueno, tampoco para quejarse así, no la vi, tampoco. Ya, yo tal vez ya la vea en algún momento. Usted es más raro que la vea ya. Sí, tengo tantas cosas para ver, una lista enorme de películas para ver, de libros por leer. Uh-huh. Oh. No, esta cosa los viernes, compañero, no se ponga a cantar, ¿no? Tenemos que ir. No es momento. No puedo evitarlo. Les bueno, quiero dejar algo para que me recuerden estos días. Bueno, si nos quieren recordar y nos quieren mandar cosas, ¿a dónde pueden hacerlo? Lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com o si no, a nuestro mail que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, despídase hasta no sé cuándo. Hasta el miércoles. ¿Cómo hasta el miércoles? Ya está mintiendo. No, bueno, me voy hasta el miércoles. Me despido hasta el jueves. Ahí entonces. Está. ¿Qué cosa? Oh, bueno, lunes, martes y miércoles no estaré presente en el escenario de las voces. Bueno, ¿y el jueves? Sí. Ah, bueno. No. Si usted le abre la puerta a la producción. Claro, si la producción no le pega en mala y me echa. Ajá. Entonces ahí estaré de vuelta el jueves. Disculpe, señorita, le pueden decir, esta producción ha decidido prescindir de sus servicios. Hemos encontrado una nueva postulante que sí está dispuesta a venir todos los días hábiles a trabajar, a cumplir y quedarse horas extras si es necesario. Ay, mire, le pongo un capitalista. El puesto es imprescindible, pero usted es sustituible. Muchas gracias por los servicios prestados, ya le va a llegar la carta correspondiente a su domicilio. Le agradecemos mucho y... ¿Cómo conoce estas cosas usted? Hemos pasado muy bien estos momentos que ha compartido usted en nuestra empresa. Muchas gracias. Está bien, haga el programa solo, dele. Hágase el malo, hágalo solito. No, yo no dije que lo voy a hacer solo. Hay una cola de mujeres que deseen hacer el programa con... Siéntase una privilegiada en el lugar que está ocupando. Bueno, tampoco mienta de esa manera. O sea, está bien, usted tiene la suerte de, en este caso, tener una compañera diaria, que es quien en este momento está hablando, y además... No tan diaria, ¿ves? Bueno, y además la compañera Joana, que lo está acompañando los lunes y miércoles, y a raíz de eso es que yo me voy tranquila, porque ella lo va a seguir acompañando esos días, no va a quedar solito, y después yo lo sigo acompañando jueves y viernes. Bueno. Me tendría que replantear yo si necesito tantas compañías. No estaré muy acompañado. No sé, es cuestión de usted. Bueno, nos vamos. Sí. Dejemos de hablar pavada. Sí, no, por eso mejor. Porque aparte pueden llegar a decirle muchos que sí, que siga acompañado, que no se quede solito. Ajá. Solo me tienen que aguantar el martes, capaz me tienen que aguantar a mí solo, agárrense. Por eso mismo, qué mejor que Joana y yo acompañándolo. Ajá. Bueno, nos vamos. Nos despedimos, en este caso el compañero hasta el lunes. Ajá. Yo hasta el jueves. Hasta el jueves, que pasen muy buen fin de semana y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bien, un gran saludo y nos encontraremos con aquellos que vayan mañana ahí a ver a la Spectrum Band. Ahí nos encontraremos, y si no, aquí el lunes o cuando sea que escuchen este maldito programa. ¿Les parece? Gracias a todos, amigos. Será hasta la próxima. Que la dicha les sea una cosa alegre, que la pasen lindo, que la vida les sonría. Gracias.